las canciones que las disfrutaste con mucha alegría. Elegiste un show diferente, nos has demostrado ser inteligente. Le contarás a tu maestra que con los fatales bailaste, jugaste, reíste, saltaste. Muchos personajes conociste y con las canciones